En las primeras páginas del libro, me refiero a Isis sin velo, la señora Blavatsky introduce, sin demasiada demora, el tema del espiritismo. Lo introduce luego de introducir y contrastar los temas de la religión por un lado y de la ciencia por otro. Me parece que va a ser útil que conozcamos lo que ella misma nos dice sobre el particular. Dice, la obra que sometemos al juicio es fruto de nuestro trato con los adeptos orientales y del estudio de su ciencia. Esta primera frase ya nos interesa. La obra es fruto de nuestro trato con los adeptos orientales y del estudio de su ciencia. Hasta ese momento, Occidente desconocía la existencia de adeptos orientales u occidentales. Fue la señora Blavatsky la primera en traer o en retrotraer a la memoria, al conocimiento de las gentes, que detrás de los procesos de la naturaleza y del progreso evolucionario del hombre, había grandes inteligencias espirituales agrupadas en un cuerpo al que posteriormente ella llamó la hermandad de adeptos o la fraternidad blanca o el gobierno interno del mundo. Es en Isis sin velo, en su primera o segunda página, donde ella declara que el fruto de sus conocimientos deriva del trato con esos adeptos a quienes ella aquí llama adeptos orientales. Es la primera vez que la existencia de los maestros de sabiduría aparece. La dedicamos, el libro, la obra, a cuantos estén dispuestos a aceptar la verdad, doquiera la encuentren, y a defenderla sin temor a vulgares preocupaciones. En esta otra frase ya hay materia digna de que nos detengamos. Blavatsky dedica la obra a cuantos estén dispuestos a aceptar la verdad doquiera la encuentren. Esto es el antisectarismo, el antidogmatismo y la Carta Magna de la Libertad intelectual y de la necesidad de búsqueda, de la necesidad de no estar custodiando un pequeño jardincito de conocimientos, puesto que la verdad puede encontrarse por doquiera, en libros, sistemas, en cualquier momento de la historia. La verdad es el fundamento del universo, y la verdad la encuentra donde quiera aquel que la sabe buscar. De manera pues, que esta primera expresión de Blavatsky es lo que caracteriza al filósofo, que busca la verdad donde quiera que la encuentre. Repito que es el antidogma, la anticerrazón intelectual, el antisectarismo, etc. Porque si estamos prejuiciosos de que solamente la vamos a encontrar en nuestra pequeña porción de conocimiento, es posible que importantes porciones de la verdad estén en otro lado, pero como nos contentamos con lo poco que tenemos, la vamos a desconocer, vamos a perder la oportunidad de poseerla. Así pues la dedica la obra a cuantos estén dispuestos a aceptar la verdad doquiera la encuentren y a defenderla a la verdad sin temor a vulgares preocupaciones. Porque se ha dicho que es digno del nombre de filósofo no solamente el que encuentra a la verdad sin sectarismos, sino que se desposa con ella y la trata como a una esposa, la defiende, actúa con firmeza, con valor. No se puede revelar totalmente la verdad que es una esposa celosa a quien no tiene la firmeza de sus propias convicciones. Hace años, cuando en mi primer viaje por Oriente visité los desiertos santuarios, me preocupaban dos cuestiones que sin cesar oprimían mi mente. ¿Dónde está? ¿Quién y qué es Dios? ¿Quién vio jamás el espíritu inmortal del hombre para asegurar la inmortalidad humana? Precisamente, cuando con más ansia pretendía resolver tan embarazosos problemas, trabé conocimiento con ciertos hombres que por sus misteriosos poderes y profunda ciencia merecen, sin disputa alguna, el calificativo de sabios de Oriente. Otra vez se refiere a sus maestros, a los adeptos. Viva atención presté a sus enseñanzas. Me dijeron que combinando la ciencia con la religión, pueden demostrarse la existencia de Dios y la inmortalidad del espíritu humano tan fácilmente como un postulado de Euclides. Por vez primera adquirí la seguridad de que la filosofía oriental sólo cabe en la fe absoluta e inquebrantable en la omnipotencia del yo inmortal del hombre. Aprendí que esta omnipotencia procede del parentesco del espíritu del hombre con Dios o alma universal. Este, dicen esos sabios filósofos, sólo puede demostrarlo aquel, es decir, que el alma universal la demuestra la existencia del alma divina en nosotros. Y agrega, el espíritu del hombre es prueba del espíritu de Dios como una gota de agua es prueba de la fuente de donde procede. Si a un hombre que nunca haya visto agua le decís que existe el océano, deberá creerlo por la fe o rechazarlo por completo. Si a un hombre que nunca haya visto agua le decís que existe el océano, deberá creerlo por la fe o rechazarlo por completo. Pero dejad que caiga una gota de agua en su mano y ya tendrá un hecho, del cual infiera lo demás y podrá comprender poco a poco la existencia de un océano ilimitado e insondable. Blavatsky sienta en este párrafo largo las bases de toda verdadera metafísica y de toda verdadera práctica espiritual. Ya no digo práctica psíquica, sino práctica espiritual. Lo semejante se demuestra con lo semejante. Tenemos posibilidad de comprender y conocer, en el amplio sentido de la palabra conocimiento, lo que está afuera con un fragmento de eso mismo que está dentro. Si ese fragmento no está vivo y despierto en nosotros, no podemos conocer, no podemos responder y experimentar lo que está afuera. Si Beethoven no vive dentro de nosotros, es inútil que escuchamos sus cuartetos y sus sinfonías. Nada nos dirán. Pero si el espíritu del arte ya ha ido floreciendo en nosotros, cuando el arte nos golpee desde afuera, la porción despierta que tenemos dentro responderá naturalmente. Esta es la guía segura del conocimiento en todos los planos, y sobre todo del conocimiento espiritual. De este modo, pues, existiendo la vida divina en el universo, la conocemos por el fragmento de vida divina que existe dentro de nosotros. Como a la belleza que nos provoca el éxtasis de la música beethoveniana, la reconocemos cuando hemos desarrollado la capacidad artística, la sensibilidad artística correspondiente, y sin esa sensibilidad no es posible responder a la belleza de un cuarteto Razumovsky, por ejemplo. Del mismo modo, el misticismo es la respuesta del Dios despertado dentro del hombre que despierta la divinidad total que está subyacente en todas las cosas. La gota demuestra el océano. Por eso, el sistema del ocultismo es ir hacia adentro y develar el espíritu dentro. Porque de otro modo, nosotros sabremos de oídas, sabremos por interpósita persona. Nos apoyaremos en los textos de otros que supuestamente han tenido una experiencia, pero no en nuestra propia experiencia. En verdad, nada es verdad hasta que nuestra conciencia no dice esto es verdad con coherencia y sin velos. De otro modo podemos actuar compulsados por la esperanza, por el temor, por la confianza que tenemos en alguien que suponemos que ya experimentó la verdad, pero siempre va a ser un conocimiento de segunda mano, no de primera mano. El ocultismo, el esoterismo, la teosofía, es esa búsqueda, ese ir hacia adentro, ese develar las distintas condiciones, etapas, capas de nuestra propia conciencia, porque la vida que lo anima todo en el universo anima el corazón del hombre. Es despertando esa partícula como nosotros despertamos al conocimiento de la ciencia universal. Esto es la proposición magna. Por eso todos los sistemas auténticos de esoterismo le dan al hombre un aparavidya, una explicación inferior que es el conocimiento intelectual. Y luego le dicen, entre en el sendero. Y el sendero no es ningún sendero geográfico, es un sendero imaginario que se refiere a las distintas etapas del crecimiento de la conciencia. La conciencia rompe velo tras velo, desgarra velo tras velo, crece y llega a la fuente. De nada podemos estar seguros que nosotros mismos no hayamos experimentado. Se ha dicho con justicia que podemos leer 10 libros sobre la existencia de fantasmas y dudar. Pero el día que vemos uno, podemos coger los 10 libros y tirarlos porque ya vimos, ya tuvimos la experiencia. Y continúa Blavatsky después de haberse puesto ante el velo. Estos dos párrafos que ella contrasta merecen toda nuestra concentración. Se nos dice, según se nos dice, hace 19 siglos, ella escribió esto hace un poco más de 100 años. Según se nos dice, hace 19 siglos que la divina luz del cristianismo disipó las tinieblas del paganismo. Y 2 siglos y medio que la refulgente lámpara de la ciencia moderna empezó a iluminar la oscura ignorancia de los tiempos. Se afirma que el verdadero progreso moral, por un lado, e intelectual, por otro, de la raza, se ha realizado en estas 2 etapas. No hubo progreso moral hasta hace 2000 años con la llegada del cristianismo, es lo que se nos dice. Y hace 3 siglos y medio con el arribo de las ciencias experimentales, que disiparon la ignorancia. Se nos dice que los filósofos antiguos eran suficientemente sabios para su tiempo, pero poco menos que iletrados en comparación de nuestros modernos hombres de ciencia. Que los filósofos antiguos eran suficientemente sabios para una época de ignorancia, la anterior a la era cristiana, pero totalmente iletrados, muy ignorantes respecto a un científico moderno. Esto nos explicará por qué cuando ustedes toman un tomo de la historia de la filosofía, van a ver cómo Gassendi, por ejemplo, que era un oscuro pensador, trata y maltrata a Aristóteles. ¿Y por qué algunos oscuros pensadores de la Edad Moderna tratan y maltratan a Platón y a otras lumbreras que realmente los excedían tan enormemente como un gigante excede a un pigmeo? Pero el prejuicio es el prejuicio. Esto respecto al conocimiento. La moral pagana, la anterior a la era cristiana, bastó a las necesidades de la inculta antigüedad. la moral pagana bastó a las necesidades de esa antigüedad que hasta el advenimiento del cristianismo era inculta. Hasta que la luminosa estrella de Betlén mostró el camino de la perfección moral y allanó el de la salvación. En la antigüedad, el embrutecimiento era regla. El embrutecimiento era regla. La virtud y el espiritualismo, excepción. Embrutecimiento, regla. Espiritualismo y virtud, excepción. Ahora, el más empedernido puede conocer la voluntad de Dios en su palabra revelada. Todos los hombres desean ser buenos y mejoran constantemente. Esta es la proposición del medio culterano del siglo pasado cuando Blavatsky escribió estas líneas. Tal es lo que se nos propone, continúa la autora. Pero, ¿qué nos dicen los hechos? Ahora se refiere a los hechos del día en que ella escribe. Ustedes observen que ella escribe esto hace un poco más de un siglo. ¿Cuánto más material no tendría hoy, de acuerdo a lo que ustedes van a escuchar? Por una parte, un clero materializado, dogmático y con demasiada frecuencia corrompido. Una hueste de sectas y tres grandes religiones en guerra. Discordia en lugar de unión. Dogmas sin pruebas. Predicadores efectistas. Sed de placeres y riquezas en filigreses solapados e hipócritas por exigencia de la respetabilidad. Esta es la regla del día. La sinceridad y verdadera piedad, la excepción. Por otra parte, hipótesis científicas edificadas sobre la arena. Esta expresión puede parecer ruda, como quizás todo lo demás. Hipótesis científicas edificadas sobre la arena. Antes de continuar el párrafo, me quiero referir a que es común escuchar entre los estudiantes, pero especialmente entre los estudiantes de teosofía, que los comentarios a la ciencia en los libros de la señora Blavatsky están perimidos. Blavatsky ocupa muchas páginas de Isis, pero muchas páginas más en su libro La Doctrina Secreta para tratar la ciencia del día, las ciencias del día con un conocimiento que a uno le asombran. En primer lugar, muchos problemas científicos de hace un siglo perduran hoy. Por ejemplo, el del materialismo científico. Por otro lugar, a mí me parece de una utilidad extraordinaria leer estas obras de Blavatsky, porque uno se entera de las hipótesis científicas respecto al universo, a la materia, al movimiento, a la luz, a la ondulación, a tantas cosas. Hipótesis que eran prácticamente dogmas y que hoy nos resultan tan ridículas. A mí me ha llamado la atención y llamo la atención sobre lo que puede ser el dogmatismo científico, porque no hay solamente un dogmatismo religioso. El ser dogmático es una actitud de la mente humana y puede estallar en cualquier ser humano porque se esconde en los repliegues de la propia mente humana. El ser dogmático es el orgullo y perder de vista o de proporción la totalidad de los misterios del universo con la pequeña porción de conocimiento que tenemos. Es erigir esa pequeña porción de conocimientos como la posible explicación de todo fenómeno y de todo misterio del universo. Entonces uno se da cuenta y observa las hipótesis de las grandes lumbreras de la ciencia de hace 150, 130, 110 años atrás, 100 años atrás, las que comenta la señora Blavatsky, y ve los conocimientos científicos de hoy en día. Y piensa cómo se pudo respetar, elevarles un altar a esa especie de ciencia oficial, cuando al cabo de 100 años todo eso ha pasado a la historia, no ha servido prácticamente casi para nada y ha habido necesidad de edificar nuevas tesis, nuevas hipótesis y nuevos caminos de descubrimiento. Esta atención, este llamado de atención de la señora Blavatsky, es tanto a la ciencia, a los filósofos, como a la religión. Necesariamente, y volvemos al principio, si somos seres evolucionantes, lo que sabemos ahora es una buena plataforma para nuevos descubrimientos. Pero solamente una persona muy engreída y muy desprovista de realidad puede pensar que llegó a la perfección de sus conocimientos y que tiene el conocimiento universal. Cuando estamos satisfechos de lo que sabemos, hemos muerto. Hemos perecido intelectualmente. Nunca tenemos que estar satisfechos. Siempre tenemos que buscar más puertas y más ventanas y abrir en nuestro edificio intelectual, en nuestro edificio de conocimiento, nuevas sendas de búsqueda. Nos falta mucho que recorrer para alcanzar la perfección humana que tiene el adepto, que tiene el instructor de sabiduría. Somos seres que tenemos que llegar al fondo de nuestras ignorancias para abatir el orgullo y saber que siempre es posible saber más y no quedarnos en esa quietud que es la muerte intelectual y la muerte espiritual. De manera que eso lo puede tener no solamente un sacerdote de una religión, lo puede tener el hombre de ciencia, lo puede tener el filósofo, lo puede tener el estadista y lo puede tener cualquier ser humano. La conciencia ingenua se repliega en nuestro ser. Es no querer molestarse. Puede venir una verdad que trastorne mi vida. Entonces me quedo tranquilo con lo que ya tengo que me sirve para vivir. El sectarismo y el dogmatismo ingenuo ha crucificado a grandes hombres. Ha quemado, ha maltratado, ha llevado a la hoguera, ha llevado a la prisión, ha llevado al paredón. Y todas son formas del miedo, formas de no querer cambiar, formas de no querer progresar. Esta bandera de la necesidad de búsqueda y de la libertad intelectual del hombre resplandece en todas las obras y en todas las páginas de la señora Blavatsky. Por otra parte, hipótesis científicas edificadas sobre arena. Cada 5 años hipótesis que destruían a las anteriores y a su vez eran destruidas por las que venían después. Ni en la más sencilla cuestión, acuerdo, porque ella cita a los científicos. Rencorosas querellas y envidias, impulso general hacia el materialismo, lucha a muerte entre la ciencia y la teología por la infalibilidad. Ustedes conocen el divorcio de la ciencia y de la teología. Ustedes conocen la historia de los 2 últimos milenios, por lo menos, y también entonces deben recordar cómo la ciencia creciente, la ciencia experimental, que fue creciendo con grandes sufrimientos, con la persecución de muchos científicos que se opusieron a la aceptación ciega de las verdades de la filosofía religiosa del momento y que quisieron hacer sus propias investigaciones de la naturaleza. Un poco es el tiempo de los Bacon, de Lord Bacon de Verulamio y de otros grandes hombres. Él nos dirá, nada hay en la escolástica que sea verdad hasta que la observación de los hechos de la naturaleza no me diga que es verdad. Entonces, a la teorética se propone la investigación de las leyes de la naturaleza, el libre examen de los procesos de la evolución. Y es así como la ciencia crece, acuciada y perseguida por el clero, por la teología. Después de pagar tributo con algunos de sus grandes hombres, la ciencia, con la Reforma, el Renacimiento, la Revolución Francesa, va afirmándose. Entonces sale del seno de aquellos primitivos tiempos en que se vio perseguida y de perseguida se convirtió en contendora. Ciencia y religión se divorcian y ese divorcio continúa hasta el día de hoy y dejan trunco al hombre, porque en el hombre hay una parte de su naturaleza que crece por la investigación científica y hay otra parte de su naturaleza que crece por el misticismo. Y el hombre integral necesita de la filosofía, de la religión y de la ciencia, que en una época, en la antigüedad luminosa, no estuvieron separadas y enemigas, porque el hierofante era el científico, el filósofo y era al mismo tiempo el jefe de la religión. Ese puesto estaba reunido, o esas ciencias estaban reunidas en un solo saber, en un solo individuo. Y algún día, cuando las cosas progresen, volverán a ser aspectos de una vivencia y de una unidad como efectivamente son. Entre estos dos titanes en lucha, ciencia y teología, hay una muchedumbre extraviada que pierde rápidamente la fe en la inmortalidad del hombre y en la divinidad, y que aceleradamente desciende al nivel de la existencia animal. Porque efectivamente, la guerra entre la religión y la ciencia ha creado descreimiento. Las personas débiles y que necesitan una figura paternalista psíquica se han refugiado en las formas más exteriores de la religión. Las personas con más inteligencia, con más ímpetu para libertad de examen, han pasado a las filas del materialismo. Ustedes no ignoran que más de la mitad de la gente inteligente que hay en el mundo es materialista, y que el materialismo filosófico y científico da la pauta en las cuestiones del mundo. No hablo del materialismo político que avanza y se extiende. Ese materialismo es una cosa espantosa porque mata, nos dirá la señora Blavatsky, las posibilidades espirituales. Porque si me considero nada más que un pedazo de carne que puede tener goces y que lo único que puede extraer a la vida como carne que es goces durante los 30 o 40 o 50 primeros años de vida, ¿para qué me voy a ocupar de nada más? ¿Para qué no me voy a ocupar sino de lo que es útil? Gozar sensoriamente, tener confort, tener posibilidades de carácter material. Y es así como los aspectos espirituales, esa triada espiritual del hombre, queda sin actividad, porque no hay interés, no hay búsqueda, no hay misticismo, no hay espiritualidad. ¿Y quién ignora que estamos sumergidos en un mundo de materialidad y del más grosero hedonismo? Vamos al cine, leemos los diarios, miramos los ensayos de la literatura moderna, ¿y qué es lo que vemos? Así es que la antigüedad pagana no estaba mucho peor, que es lo que nos quiere decir Blavatsky, que el mundo moderno, que realmente está en una crisis muy severa de transición, en una crisis muy severa en todo nivel. Es en la guerra entre estos dos contendores, la ciencia y la filosofía materialista por un lado, y la teología o la religión por el otro, que vemos aparecer el espiritismo. Blavatsky hace toda esta presentación para decir que el espiritismo nace y se propaga con rapidez, como una esperanza en cierta manera para tener, de ser posible, una prueba de aquellas cosas que la religión considera como misterios de Dios que no deben ser investigados, y aquellas cosas de las que la ciencia materialista se ríe, se burla. La existencia de lo divino y la existencia de un alma inmortal en el hombre. Las pruebas de la inmortalidad del hombre. Porque hay una gran diferencia entre tener la convicción de que somos una entidad inmortal y espiritual y tener la convicción de que somos un mero cuerpo físico. Toda nuestra filosofía de la vida, y es fácil verlo, va a cambiar. Si nosotros tenemos la íntima convicción, la fuerte convicción de que nuestra naturaleza es espiritual y estamos de paso en esta escuela de la vida, viviremos no solamente para el presente, sino para la eternidad que nos espera. Pero si realmente todo termina a la hora de la muerte, y la espiritualidad, la mentalidad, el espíritu del misticismo es una pura ilusión, ¿a qué hacer tantos esfuerzos en la vida para algo que no va a conducir a ningún lado y que es una vía muerta. Verdaderamente, entonces, habría que dedicarse a lo material. Entre estas dos posiciones, entre la posición dogmática y sectaria y la posición materialista, nace el espiritismo. Mal mirado, como aventuramos unos comentarios en la reunión anterior, por los dos grandes poderes en lucha. La religión dirá que el espiritismo es una manifestación del demonio. Por otra parte, la ciencia materialista dirá que eso es pura charlatanería y que ninguna persona seria, como dijo Faraday, debería dedicarse a las alucinaciones a que se dedican algunas personas patológicas, algunas personas que no están bien de su cabeza. No es mi intención, porque en el curso de una clase esto excedería totalmente mis posibilidades, hacer una historia o historiar el espiritismo. Pero sí podemos dar algunos datos y nos vamos a detener hasta el momento en que Blavatsky escribe Isi sin velo, porque el espiritismo nace unos 28 años antes. Cuando digo que nace, empleo una frase para ponerme de acuerdo con ustedes. El fenómeno psíquico, la magia, todo tipo de acción paranormal existió siempre. Y los más antiguos documentos que tiene la humanidad, no solamente las escrituras religiosas, otro tipo de documento, hacen ver la irrupción del mundo psíquico en el mundo físico. Explicábamos en la última reunión que podemos llamar fenómeno psíquico a la irrupción anormal del mundo psíquico en el mundo físico. Los diversos planos de que está constituido el universo, siete planos, siete niveles o esferas, en realidad tienen independencia y viven combinados el uno con el otro. Esa actuación se ve en nuestra propia vida, en que el pensamiento, la emoción, la pasión, el deseo, la vitalidad, las aspiraciones espirituales, viven cada una en su nivel y al mismo tiempo hacen un conjunto. De modo, pues, que cuando decimos que lo psíquico irrumpe en lo físico, decimos que esa convivencia natural, que no ofrece ninguna dificultad, es alterada por algún motivo. Y entonces hay una afluencia de lo psíquico en mayor cantidad, y a esa afluencia de lo psíquico en mayor cantidad la llamamos un fenómeno. Ha irrumpido algo que desordena el esquema normal. Algo anormal ha aparecido en el actual estado de cosas. Eso llamó mucho la atención. El espiritismo, en su forma moderna, hechas estas aclaraciones, aparecen con las hermanas Fox en Hydesville y más tarde en Rochester. Eso es por el año 1847-1848. Las hijas Catalina y Margarita Fox parecían agentes adecuados para que a su alrededor se produjeran toda clase de fenómenos. Uno, el que fue muy, muy visible en el hogar, en el campo, en la quinta que ellos tenían, eran golpes en la pared, golpes en distintos muebles y objetos, que comenzó a sospecharse que eran producidos inteligentemente y que querían traer algún mensaje. De manera que se ideó, por medio de esos golpes, una técnica para ver si los golpes, como en el sistema Morse, podían dar algún tipo de mensaje. Y entonces aparecieron ciertos mensajes y de ahí en adelante la posibilidad de comunicarse de un modo que no era extremadamente difícil, con fuerzas, poderes extrahumanos, metahumanos, con espíritus desencarnados, etc., creció e interesó mucho en todo el mundo. Conté a ustedes cómo las hermanas Fox, ante la explosión del interés por el fenómeno psíquico, fueron examinadas por una comisión que nombró el gobierno norteamericano en su época. Pero no era solamente en la quinta de la familia Fox, sino era en otros lugares de Estados Unidos y prontamente en Europa, donde los fenómenos psíquicos comenzaron a hacer irrupción. Ya recuerdan que la comisión dictaminó que los golpes, la percusión que se creía escuchar en distintos lugares de la casa de la familia Fox era solamente el crujido de la articulación de las rodillas de la señorita Fox cuando ella caminaba o cuando se caía. Esto provocó una tormenta de comentarios adversos, porque esa comisión ni siquiera se había tomado el trabajo, puesto que eran reputados científicos materialistas que ya tenían de antemano hecho su dictamen. Esta es una pura superchería, un puro engaño. Entonces, ¿a qué nos vamos a gastar en investigar seriamente? Y se nombraron posteriormente otras comisiones, pero lo interesante del caso es que, junto con la popularización a nivel no científico, en que una familia, grupos de amigos se reunían y por diversos medios trataban de obtener comunicaciones con el más allá, comunicaciones con el mundo psíquico, algunas inteligencias muy poderosas, no solamente de hombres de ciencia, sino de individuos muy inteligentes. Hubo verdaderamente gente muy inteligente que se preocupó de ver qué había detrás de todo este fenomenismo, qué había detrás de todas estas manifestaciones. De este modo podemos, en el espiritismo, por lo menos en esos 28 años, hasta que Isis sin velo comienza a ser escribido, podemos ver varias tendencias. Dejemos aparte lo que nos dirá el filósofo y el científico, alucinación y charlatanería y fraude, o lo que nos dirá el religioso, obra del diablo. Por un lado, el espiritismo, sin un valor científico, sin una observación científica rigurosa, se populariza en una gran cantidad de centros en todas partes del mundo. Por otro lado, algunos inteligentes hombres de ciencia se adscriben al espiritismo y consideran que los fenómenos son válidos y son producidos por espíritus. Pero otros hombres inteligentes, otros hombres de mucho valor y de mucha reputación, comienzan a investigar con el rigorismo científico, como hace hoy la parapsicología, que se vale de ciertos medios que son rigurosamente científicos, para observar los fenómenos. Estos hombres que se ponen a investigar seriamente el espiritismo, pero que no se adscriben al espiritismo, que no se consideran espiritistas, sino investigadores que están observando un fenómeno, como podrían observar cualquier otro fenómeno, consideran que los fenómenos son verdaderos, pero tienen muchas reticencias a considerarlos como que son producidos por espíritus desencarnados. Al margen de eso están las comisiones. El gobierno ruso, el gobierno italiano, el gobierno alemán, ante la efervescencia del público y ante el interés que toman estos fenómenos, nombran comisiones en todas partes. La historia de esas comisiones, especialmente el dictamen de Mendeleev, el gran científico ruso, son páginas que deberíamos conocerlas todas para ver cómo una lumbrera en el mundo de la ciencia puede ser un individuo que roza casi el cretinismo en algunos aspectos fundamentales de la vida. Tal tormenta de críticas despertó el informe de Mendeleev, totalmente contrario a la veracidad de los fenómenos, con epítetos y consideraciones tan agresivas, que se considera eso como una prueba de anticientifismo, que se considera como eso como una prueba de cerrazón mental. Naturalmente, que surgió en Rusia como surgieron en otras partes, un grupo de gente muy capaz que dijo: este señor ni siquiera se ha tomado el trabajo de investigar seriamente los fenómenos. Ocurre cuando hay prejuicios. ¿Y quién no tiene ciertos prejuicios? Prejuicios lugareños, prejuicios raciales, de religión. Estamos imbuidos en prejuicios que son como otras tantas empalizadas dentro de la cual quedamos encerrados. Un prejuicio es un juicio previo, prejuicio. Es decir, ya tenemos un juicio de algo. Cuando se nos piden que examinemos algo, no hay necesidad de que lo examinemos, porque ¿para qué lo voy a examinar si ya tengo un juicio formado? Algunas veces pongo como ejemplo el prejuicio racial. Soy antinegro. Soy antinegro de sentimientos, de corazón. Considero al negro una raza inferior. Cuando tengo que ir a juzgar la acción de negros inteligentes, talentosos, capaces, ver obras que ellos producen, ¿cuál va a ser mi reacción? Si ya estoy cerrado, si no estoy abierto. El prejuicio nos da cierta seguridad, como nos da el dogmatismo y el sectarismo. Pero levanta empalizadas, y la tragedia del prejuicio, como del sectarismo, es que la empalizada o la casa que hemos construido alrededor nuestro se convierte en nuestra prisión. Estamos prisioneros y tenemos una servidumbre, y a esa servidumbre le llamamos prejuicio. De esta manera, en la historia del desarrollo de la humanidad, hay tanto prejuicio, y se requiere realmente haber descendido, como nos dirá Sócrates en el Teeteto, haber descendido al fondo de nuestra ignorancia para tener esa actitud filosófica y decir: bueno, a ver qué puede haber de razonable en esto que tanta gente pregona. Se requiere una mente abierta y se requiere vencer la pereza y alcanzar cultura, porque la cultura tiene más de una acepción. La cultura es una palabra cuya raíz también da origen a la palabra cultivo. Ustedes pueden tener un campo inculto, y ese campo está lleno de cizaña y no sirve para nada. Pero ese campo puede ser trabajado, y la cizaña puede ser removida, y el campo abonado, y entonces dará magníficas cosechas. También en la psique humana, en el alma humana, pueden haber campos llenos de cizaña, que no hemos limpiado, que no hemos abonado. La cultura es cultivar. Y ese cultivo y esa cultura abren panoramas y abren horizontes. Y entonces me doy cuenta que aquello de que desconfiaba, lo extranjero, lo que no conoce uno, la gente de otra piel, ideas de otro tipo, pueden tener mucha similitud y pueden hacer amistad con las nuestras. Esa mente abierta, ese intelecto despierto que precisa el verdadero buscador de la verdad, es un pregón, disculpen que lo repita una vez más, que nosotros vamos a encontrar en estas líneas que estamos comentando. Bien. Junto a los campeones y defensores del espiritismo aparece primero una literatura, la producción de fenómenos y el intento de explicar los fenómenos produce una literatura. Esa literatura, en el momento de escribir Isis sin velo, ya era relativamente grande. Los escritores espiritistas de la primera época surgieron en Francia y en Inglaterra. En Francia, Rivail, que es más conocido con el nombre de Allan Kardec. Sus libros son muy, muy estudiados, muy leídos entre los estudiosos y los adherentes al espiritismo. Yo mismo, en mi juventud, he leído prácticamente la obra completa de Allan Kardec. En Inglaterra se destacan dos o tres figuras, pero el principal de ellos es un escritor que firma también con un seudónimo, así como Allan Kardec, que es un seudónimo, Oxon, M. Oxon, era el seudónimo que empleaba un famoso médium y espiritista inglés, el más famoso de todos, Stanton Moses. Moses escribió varias obras sobre espiritismo. Un dato curioso, y no quiero entrar en polémicas en este momento, un dato curioso es esa temprana literatura espiritista. Allan Kardec dice, hubo tres grandes revelaciones en la humanidad. Una fue la de Moisés, otra es la de Jesús, pero esas fueron de individuos. Esta, la tercera revelación, es el espiritismo y está dada ya no por un individuo, sino por espíritus celestiales que vienen, se comunican a través de médiums y nos van a traer la tercera revelación, nos la están trayendo, nos están trayendo la verdad que necesitamos. Gran parte de la literatura está basada en las enseñanzas de los supuestos espíritus que se comunican en las sesiones. Ahora, lo interesante, un solo hecho, y sin entrar en polémica, es que los espíritus que se comunican en Inglaterra a través de médiums ingleses niegan totalmente, como una equivocación y una superchería, que exista algo así como la reencarnación. Los espíritus que se manifiestan en Francia a través de médiums franceses dicen la ley básica de la evolución del alma es la reencarnación, que es el hecho más extraordinario de la naturaleza. Esto hizo que algunos comentadores dijeron que no se podía tener mucha confianza en la supuesta doctrina o enseñanza cuando, Canal de la Mancha por medio, los espíritus de un lugar y de otro estaban predicando cosas tan disímiles en algunos aspectos de tanta importancia. Esta disimilitud casi ha continuado hasta nuestros días entre las comunicaciones del mundo inglés y las del mundo latino. También nos interesa saber qué es lo que dijeron científicos que no estuvieron de acuerdo exclusivamente con la teoría de que los fenómenos psíquicos los hacen espíritus desencarnados, los provocan espíritus desencarnados. Vamos a ver el físico y astrónomo francés Babinet. Babinet dice que hay una acción. Esto es el ejemplo, otro ejemplo de un científico eminente, ¿no? Babinet no quiere reconocer la veracidad de los fenómenos, porque hubo muchos y muy variados y muy notables fenómenos. No se podía cerrar los ojos. Yo recuerdo haber leído en Saint-Saëns, el músico, cuando fue a las representaciones de Bayreuth, de las óperas de Wagner, dijo así, como no se puede pasar por Egipto e ignorar las pirámides, no se puede pasar por el mundo del arte e ignorar a Wagner, cuando Wagner había desatado una guerra entre wagnerianos y antiwagnerianos. Del mismo modo, los fenómenos eran como pirámides, estaban ahí y no se les podía desconocer. Babinet, entonces, siguiendo a otro científico anterior, habla de ventriloquismo inconsciente. Los médiums son ventrílocos inconscientes. El otro científico decía que hay una cerebración inconsciente que provocaba los fenómenos. Babinet llamó al ventríloco más célebre que actuaba en todos los teatros de Europa y que era una maravilla y una celebridad. Un ventríloco a quien llamó y a quien le hizo presenciar muchas secciones donde los médiums parlantes estaban haciendo su trabajo, su manifestación. Y este fenómeno, este ventríloco de nombre Conte, se rió de Babinet públicamente. Y dijo, ¿qué es eso de ventriloquismo inconsciente? Esto es un fenómeno, yo sería incapaz de hacer eso. Nadie puede hacer eso. Eso es un verdadero fenómeno, usted tiene que buscar por otro lado y no recurrir a argucias para no querer reconocer el fenómeno. De Gasparin, que luchó mucho porque era protestante contra los católicos, los atribuye a fenómenos naturales. Él decía que la voluntad puede actuar a distancia sobre la materia inerte, lo que nos dirán ahora muchos estudiosos de la parapsicología, que la voluntad puede actuar a distancia. Hay por ahí un personaje israelí que dobla con la voluntad cucharas y cosas por el estilo. La voluntad puede actuar a distancia sobre la materia inerte y la mayor parte de su obra, de Gasparin, está destinada a determinar las leyes y condiciones bajo las cuales se manifiesta dicha acción. De modo que él dice, hay fenómenos, sí, pero es la voluntad consciente o inconsciente del medium. Blavatsky dice que él lastimosamente se confunde. La voluntad consciente no es la de un médium, es la de un mago que conoce las leyes de la naturaleza, recuerden cuando hablé de la magia, y puede obrar fenómenos a voluntad. Mientras que el médium es un potencial psíquico, pero no consciente. Alrededor de él, debido a su potencial psíquico y a ciertas características que constituyen la mediunidad, es fácil que a través de ese centro magnético irrumpa el mundo psíquico. Pero el centro magnético necesariamente no quiere ni interfiere en el fenómeno. El médium, como decíamos, no es activo sino es pasivo, mientras que el mago siempre es activo. Thury, el célebre hombre de ciencia. Los fenómenos son debidos a una sustancia fluídica, y él sentó una tesis y llamó a esa esencia fluídica, a esa sustancia, psíquodo. Propone que se denomine fuerza ecténica a la ejercida cuando la mente actúa a distancia por influencia del psíquodo. Había una gran discusión, y hay, sigue la discusión, de qué elemento es el que hace, el que sirve de agente a la voluntad. Porque la voluntad se considera una acción de tipo espiritual. Pero que algo de tipo espiritual pueda mover un objeto a distancia requiere que una sustancia que pueda tener peso y que pueda hacer resistencia sea agente que sirva a la voluntad. De esta manera se propuso el éter, se propuso materia fluídica, etcétera, para explicar por qué los fenómenos ocurren. Los que investigan, ustedes lean un libro serio sobre los fenómenos parapsicológicos y van a ver que los hombres de ciencia dicen hay transmisión de pensamiento. Pero ¿qué agente transmite el pensamiento? Puesto que la mente es un cerebro y no puede una mente que es el producto de unas células cerebrales ser un agente activo que impresione otra mente. ¿Cuál es el agente activo que impresiona otra mente y despierta en otra mente el mismo pensamiento que yo estoy pensando? Porque la telepatía es eso, es una transmisión, es una vibración afín, es un algo que hace que algo que yo piense, una persona, voluntariamente o involuntariamente, lo capte en el mismo momento. Bueno, Crux dice que no son espíritus, que él no cree que sean espíritus, sino que es una fuerza psíquica y que esa fuerza psíquica es análoga a la fuerza ecténica de Thury. Hay en español algunos libros de William Crux. La fuerza psíquica es uno de esos libros y ustedes pueden consultarlo. Él habla de los fenómenos que se hicieron en su presencia, que él mismo provocó. Y es interesante lo que Crux nos dice cuando él, las memorias, el resultado de esos fenómenos, los presentaba en la Sociedad Británica de Ciencias, porque él era premio Nobel y era miembro de número de la Sociedad Británica de Ciencias. Hizo muchos descubrimientos. Era uno de los científicos más notables, no de su momento, de todos los que ha tenido la humanidad siempre. Cuando él decía los fenómenos existen, los académicos le daban vuelta la espalda. Perdió amistades, dejaron de saludarlos, le hicieron el vacío. En el club, todo inglés pertenece a un club, aquel pertenecía, tuvo dificultades para su regularidad. De modo que toda la sociedad, no solo sus colegas, reaccionó con prejuicio. ese tremendo prejuicio sobre el que estoy llamando la atención con insistencia. El famoso Carlos Richet, dice que hay varios periodos en la metapsíquica o espiritismo. Hasta Mesmer, en el siglo XVIII, de Mesmer a las hermanas Fox, otro periodo, de las hermanas Fox a William Crookes, donde empieza el periodo científico, una observación muy rigurosa científica, y el periodo científico abarca de Crookes a Richet. Y Richet, de ahí en adelante, la investigación científica sobre el espiritismo actúa. Yo decía que no es mi intención abundar en más detalles porque me acerco a la hora de mi disertación. El problema central, la gran diferencia entre la teosofía y el espiritismo es justamente entre qué agente provoca los fenómenos. El espiritismo dirá espíritus. La teosofía dirá, por intermedio de la señora Blavatsky, los espíritus de los muertos, una vez muertos, se alejan, la ley los aleja de la esfera terrestre y es muy difícil, y solamente en condiciones excepcionales y especiales, que uno de ellos, venciendo la fuerza que lo aleja de la esfera terrestre, pueda hacer un acto de regresión y venir y comunicarse con los vivos. Blavatsky da una gran cantidad de argumentación sobre ella, sobre eso, y esa argumentación es coherente. Yo les pido a ustedes que lean los capítulos correspondientes en el libro La clave de la teosofía, cuando ella hace la diferencia entre la teosofía y el espiritismo. En pocas palabras, la tesis teosófica es que este mundo es un mundo de lucha y que el mundo post-mortem es un mundo de asimilación y descanso. Y no habría ningún descanso para el difunto si él estuviera viendo y participando de las miserias que dejó en este mundo. La naturaleza protege al difunto, lo sumerge en un mar de paz, y así como hay un gran ángel, se nos dice, un gran Deva, que introduce a las almas que vienen a la encarnación, que salen de su mundo de luz y vienen al cuerpo, a la cárcel, a este mundo de sombras, hay también otro gran Deva, otro gran ángel, al que se le llama el Consolador, que saca las almas de la prisión de un cuerpo viejo, gastado, enfermo, para llevarla a un periodo de descanso y de luz y de asimilación de las últimas experiencias. Y que el polo que atrae al espíritu es un polo que lo aleja de la tierra. Y que no es conveniente atraer a la tierra y hacer participar de las miserias que han quedado en la tierra a un alma que está haciendo su viaje a una región luminosa y de luz. Que lo que tenemos que hacer, nos dirá la ciencia oculta, es elevarnos en espíritu, seguirlos a ellos al mundo donde están. No por egoísmo traerlos a este mundo para que vean los llantos, los dolores y las situaciones, y en este mundo no hay demasiada cosa hermosa para ver. Estos son leyes de la naturaleza, y la argumentación en uno o en otro sentido, a lo largo de muchas páginas, lo expresa la señora Blavatsky. Es por esto que, aunque en la clase de mañana tengamos que seguir con los fenómenos psíquicos y rocemos un tanto nuevamente este asunto, por hoy vamos a dejar terminada la lección. Muchas gracias.